tocar, volteaste al alejarte, quedé muy triste, sufriendo mi dolor. Traigo lo macho muy dentro de mi alma, y mis errores los sé reconocer. Quise llorar, gritar que no te fueras, pero no pude, mi orgullo fue mayor. Quedé en pensar, tomar y olvidar, y no te olvido. Mi vanidad no me deja rogar, caí en lo mismo. Quedé en pensar, tomar y olvidar, y no te olvido. Ya no puedo rogar, no puedo yo rogar, caí en lo mismo. No puedo yo rogar, caí en lo mismo.